Sin duda, una de las citas más destacadas que llega en estas jornadas de entremedias, podemos decir, entre las dos grandes fiestas, ¿no? De cada Navidad, ya pasada Nochebuena y Navidad, pues lo próximo es Nochevieja y en el horizonte, no muy lejos, ya queda desde luego la cabalgata de Reyes. Y de cara a ese evento, pues hoy y mañana va a tener lugar otra de las citas tradicionales en nuestra localidad, como es la visita de la cartera real este año. Estamos hablando de María Jesús Rodríguez Flores, que con sus correspondientes ayudantes va a estar hoy, está de hecho hoy y mañana en la Avenida de España, en un local que se ha habilitado. Ahora lo recordaremos con todos los detalles. Además, pues, previendo, ¿no?, las inclemencias meteorológicas, es una de las principales novedades, pero ya decimos, lo más importante es que se queden con que los más pequeños, o quien quiera en general, por supuesto, todos tienen la oportunidad de llevar esa carta, y además con el sorteo de premios que se realiza, vamos a recordarlo todo ello, ya decimos, y también otra serie de iniciativas que se están desarrollando durante estas fiestas navideñas a cargo de la Delegación de Comercio. Tenemos a su responsable municipal, también de, por ejemplo, Parques y Jardines, de Fomento Económico y Social, al otro lado del hilo telefónico, José Gabriel Calvente. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Y felices fiestas, por supuesto. Exactamente, eso te iba a comentar. Felices fiestas a todo el equipo de Radio Ubriqueña y a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Es verdad que en una jornada festiva en general, que en tu caso además es de bastante actividad, ¿no? Por la coincidencia de distintos eventos que ahora recordaremos, sobre todo hoy, queríamos destacar la presencia en estas horas, hoy y mañana, de la cartera real, ¿no? Exactamente, hoy, bueno, el día de fiesta para muchos, pero para otros no, y hoy tenemos, la verdad que tenemos un evento por delante muy bonito con la cartera real. Siempre que se involucra un tema de los más pequeños, pues le ve la jarilla de ilusión y la verdad que es un evento muy bonito. Como decíamos, ya en su momento se realizaba el sorteo oportuno, así que María Jesús Rodríguez Flores es la persona que encarna la figura de la cartera real con sus ayudantes, ¿verdad? Sí, exactamente. Como bien sabéis, pues se hizo el sorteo en Radio Urique junto a Reyes Magos y Dos Pajes. Y este año, pues bueno, la persona que encarna a la cartera real, en este caso, es María Jesús. Y si no me equivoco, también Leticia y María, que era su ayudante, que están hoy aquí en el salón de. Bueno, uno lo conoce de Stradivarius, otro de Masa Madre, aquí prácticamente en el centro de la avenida. Que este año, bueno, creo que es la gran novedad. En años anteriores siempre estábamos pendientes de la climatología, a pesar de que a lo mejor viniese un día bueno. Es cierto que para las personas que están recibiendo a los más pequeños, pues puede hacer frío, no era lo más cómodo estar allí en el centro de la avenida. Entonces, bueno, pues optamos este año por contactar con los propietarios de este salón, que desde aquí pues agradecer que lo hayan cedido al ayuntamiento para este evento. Y eso, está hoy desde las 11 de la mañana hasta la 1 y media, desde las 5 hasta las 7 y media. Y mañana sábado, pues, en el mismo horario. Si cualquiera que haya pasado ya por allí estos días, pues ha visto que, bueno, teniendo la ventaja de poder utilizar este salón, pues ya lo hemos adornado, lo hemos preparado todo para que los más pequeños, cuando entren, pues se lleven esa, bueno, alegría, esa ilusión de poder ver allí a la cartera real y entregarle su carta. Claro que sí, es sin duda, como decimos, la principal novedad, ese salón justo al lado del centro de la Avenida de España, así que la ubicación es muy similar a la de otros años, pero no se tiene que estar pendiente del tiempo y, como tú decías, ¿no?, independientemente de que lloviese o no, ya solo por el frío, ese número de horas en ese, bueno, en cualquier lugar, ¿no?, pero lo mismo, bueno, pues al final puede echar para atrás a algunas personas y sobre todo para cartero real, ayudantes, son muchas horas ahí a la intemperie, podemos decir, con temperaturas siempre bajas, evidentemente, por estas fechas. Claro, entonces veamos inconveniente e intentamos, bueno, pues buscar otra

para ellos, pues acudan, depositen allí su carta y bueno, empiecen ya a disfrutar o meterse un poco más ese cuerpo en lo que es todo lo que rodea a los Reyes Magos. Es además, ¿no? La actividad más destacada, sin duda, entre esas dos grandes fiestas, ¿no? De Navidad y de Año Nuevo. Bueno, pues en estos días, entre hoy y mañana, con esa iniciativa de la visita de la cartera real, se ha acertado plenamente, de hecho, por las temperaturas estaba claro, ¿no? Digo, por el local, pero también incluso por la posibilidad de lluvia, ¿no? Porque mañana especialmente, a mediodía y parece que por la tarde, al menos se apunta, ¿no? Y siempre, claro, nada más que la incógnita, la incertidumbre, pues ya chafa lo que hubiera sido, digo, si no se contase con ese local, ¿no? Exactamente, no podíamos depender de esperar un poco la climatología. Se tomó la decisión ya hace bastante tiempo y eso, hoy ha amanecido entre nubes y claro, no sabemos cómo seguirá el día, y para mañana sí había bastantes previsiones de lluvia. Entonces bueno, la idea creo que ha sido la más acertada, pensando en sobre todo en la lluvia. Muy bien, pues eso sobre la visita de la cartera real. Lo vamos a recordar muchas veces hoy para que ningún pequeño se quede sin poder llevar su carta, poder entregarla y además optar pues a esos premios que hemos comentado en esta iniciativa un año más por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Pero sí, José Manuel. Una cosa, Juan Carlos, simplemente antes de que pasemos a otro tema, que recordar un poco, porque también me lo habían preguntado, el sorteo de estas cartas se hará el próximo martes día 30, ¿vale? Uh-huh. Como siempre hay en los estudios de Radio Ubrique, y se comunicará por los familiares a lo largo de ese mismo día, y que los premios a los agraciados pues los entregarán su majestad de los Reyes el mismo día 5, y nada, contactaremos de todas formas con el adulto y se le explicará cómo va todo. Que la verdad que para mí es una de las cosas que más me gratifica, porque ver los pequeños, ver a su majestad de los Reyes entregándole pues el regalo y ese pequeño detalle. Y la verdad que es una jornada bastante, bastante bonita. Pues sí, la verdad es que otra de las tradiciones, ¿no? Dentro de los actos previos a lo que es la cabalgata cada año, pues esas visitas previas que realiza en los integrantes de la cabalgata, sus majestades. Y en este caso, bueno, pues el día 5 también tendrá lugar la entrega de esos premios, que la verdad es que es un añadido, ¿no? A la ilusión que puedan tener, hombre, pues si además llegan estos regalos, estos premios, pues todavía más. La verdad que sí. Muy bien, pues sorteo el martes próximo aquí en Radio Ubrique, como suele ser habitual. Sabremos los ganadores en cada una de esas franjas de edad. Con respecto a este concurso, sorteo, dentro de lo que es la visita del cartero real. Pues decía, esto sobre una de las iniciativas, la más próxima, hoy y mañana, pero si te parece, José Gabriel, recordamos los otros eventos impulsados desde Comercio para el fomento de las compras en nuestra localidad y, en definitiva, para la promoción, ¿verdad?, de Ubrique. Precisamente ya, bueno, sacamos la campaña en redes sociales de su Navidad Regalo Ubrique con bastante aceptación, la verdad. Y también nos queda ahora el próximo, que prácticamente la semana que viene, dentro de 8 días, porque será, de 7 días, perdón, porque será el próximo viernes 2, que es el tradicional roscón. El tradicional roscón, el viernes 2, lo recordamos. Esperemos que el tiempo acompaña, en principio, la ubicación donde siempre, ¿no? Con las mismas características. Sí, en principio mantenemos lo que es la misma ubicación de siempre, en la franja de la Avenida España, digamos, para que nos ubiquemos entre la Caixa y el BBVA. Si hubiese algún cambio, pues evidentemente se comunicará por aquí, por Radio Ubrique, por las redes sociales del Ayuntamiento y distintos medios de comunicación. Pero en principio lo vamos a mantener. Ya es cierto que lo tenemos todo organizado, a falta de que llegue ese día. Este año pues contamos con la pastelería de nuestra localidad, que como siempre, este año, si no me equivoco, es Nociola, La Nave, Las Palmeras y San Antón, las caras ese roscón de 50 metros, y el barcarrile con los 90 litros de chocolate caliente, que también viene bien para esa degustación. Además, se incluyen hasta 50 regalos, creo, ¿no? Pequeños detalles que también podemos encontrar, ¿no?, en el roscón. Claro, por cada metro aproximadamente pues van un regalo, hay un pequeño papelito envuelto y bueno, con un número, y cuando a lo que al finalizar el rojo en la parte de abajo, pues allí hay una mesa que lleva un operario municipal donde puedes entregar tu papelito y dará tu regalo correspondiente. Eso sobre el roscón de Reyes. Te referías también a la campaña promocional esta Navidad Regala Ubrique, bueno, pues a través de un vídeo en redes sociales, también bueno, anuncios en esta casa, cartelería por numerosos puntos. Al final se trata también, ¿no?, de captar turistas y la visita a los comercios ubriqueños, sobre todo en el sector de la piel, muy importante, son muy importantes estos días para el tema de regalos. Así que en general, ¿no?, pues es una forma de promocionar Ubrique a través de las redes sociales, sobre todo. Exactamente. Y también, bueno, pues teníamos el concurso de escaparate, que en los próximos días pues el jurado ya pasará a valorarlo. Y también, bueno, lo comunicaremos los ganadores. Han sido un total de 20 comercios los que han querido participar este año. Y la verdad que bastante ilusionado con este concurso, que la verdad que va paseando por la calle, va viendo cómo nuestro comercio pues cada día o cada año intenta superarse y engalanar más su establecimiento, y es algo que suma a todo lo que hay en esta campaña. Además, en ese sentido, sobre el concurso de escaparates, la gran novedad, el que solo sea un solo premio, pero nada menos que de 500 euros para el ganador, ¿no? Sí, la verdad que, como he comentado anteriormente, pues cuando hablábamos con los distintos comercios, tanto los que, o sea, cualquiera que participaba, sea hubiese llevado algún premio, ¿no?, indicaban, bueno, pues que tienen cierto gasto que entienden perfectamente, intentan asumirlo, porque al fin y al cabo son para su propio comercio, para incentivar sus propias ventas, pero que bueno, que veían bien unificarlo. Entonces, bueno, pues esa solicitud de los distintos comercios la aceptamos, abierto como siempre a la participación, y lo que hicimos fue prácticamente pues unificarlo. El premio es un único premio de 500 euros, después también tiene un mes de publicidad en Radio Brick durante el mes de enero, que siempre, bueno, pues un mes que suelen tener ya un poco menos las ventas, porque sabemos que tras esta época de consumo pues suele bajar después, y también, bueno, pues un diploma acreditativo que se le entregará al comercio ganador el próximo 7 de enero. Normalmente pues lo entregábamos a mediados de esta fecha, pero es cierto que para los comercios pues también nos sugirieron que hacerlo después, porque a lo mejor tenían que tenían que cerrar durante una hora o algo para recibir el premio, y en esta jornada la verdad que de tantas ventas pues no le venía mejor. Entonces entendimos que será público los ganadores en los próximos días, pero cierto que lo que es el acto de entrega será el 7 de enero. Una vez pasada ya estas fiestas, un poco también sería el broche, ¿no?, a todas las actividades que se están organizando durante estos días. Ya terminaríamos. Sí, y como tú señalabas, lo cierto es que realmente la visita del jurado se va a producir en las próximas jornadas, ¿no?, a esos escapartes participantes. Sí, se le dio un margen al jurado, que son personas bueno, pues relacionadas con este mundo, y se le dio un margen de los distintos días para que pudieran ir a visitarlo, porque eran bastantes, y lo mismo en una sola jornada pues no le daba tiempo, además que se suele ir a última hora de la tarde, cuando ya es de noche, para poder la iluminación, que es uno de los puntos también que se ponía en las bases a valorar. Entonces, bueno, se le ha dado un margen de varios días, y nada, los próximos pues ya nos comunicarán qué comercio es el ganador y será público. Pues nosotros que lo destacaremos en cuanto que se sepa, por supuesto. José Gabriel, antes de ir finalizando, ya que además como responsable, ¿no?, de sostenibilidad de parques y jardines, y un poco también del engalanamiento en ese sentido, de lo que es nuestra localidad en estas fiestas navideñas, ¿cómo bueno, pues va esa decoración? ¿Se mantiene? Digo, porque siempre hay bueno, lamentablemente en algunas ocasiones actos vandálicos, o desaparecen plantas, o bueno, hay que ir manteniendo un poco. ¿Cómo está marchando en ese sentido todo? Pues la verdad que hace unos días, bueno, el pasado martes estuve hablando con el responsable de Parque Jardines, y en cuanto a lo que es, sustraen algunas, la verdad que muy pocas. Lo único que sabemos siempre que es una planta muy delicada, los cambios de temperatura pues no terminan de aceptar, o sea, no le vienen bien, le pueden afectar, y bueno, hay algunas que se han ido reponiendo. Dejamos en el vivero, pues se quedó un remanente de la empresa que se la compramos, y nos lo mandaron hace unos días para ir reponiendo. En principio todo bien, hay alguna dependiendo de la zona pues que le afecta más o menos, pero bueno, la verdad que agradecer también a la ciudadanía que esa concienciación, que al fin y al cabo es algo para engalanar Ubrique, para cuando vayamos paseando pues lo veamos bonito, y en esta época sobre todo. Sí, como siempre, la nota predominante, bastante civismo, puede haber alguna, ¿no?, excepción, pero en general, y sobre todo, bueno, pues lo que se ha repuesto más que nada por las temperaturas, para ir, bueno, siempre manteniéndonos con el máximo esplendor, podemos decir, el tema de plantas también, ¿no? Sí, más que nada es eso, por suerte, pues bueno, que ya sabemos ser personas bastante cívicas, y no ha habido más allá problemas de como te comentaba, la meteorología, que también dependiendo de las ubicaciones pues suelen tener, sabemos que son plantas que aguantan más o menos dependiendo del sitio donde se pongan, y nada, hemos repuesto cierta cantidad. Hay una, bueno, ya nos metemos en fecha que es más complicado, pero bueno, en general todo correcto y bastante bien. Son en torno a 800 pascueros, recordemos, ¿no?, los que se han ido situando en las distintas zonas de nuestra localidad, ¿no? Sí, en torno a 800 son los que se han puesto, y alrededor de otros 200, algo menos, no recuerdo exactamente la cantidad, creo que eran 200, los que se tenían de remanente para reponer, y también algunas colectivo que, bueno, que querían, no lo habían solicitado, y eso, y se les ha repartido también. Así que, al final, en torno al millar de vascueros, de plantas. Sí. Normalmente la cifra ronda los 1000. Es cierto que la primera, digamos, tirada importante, y después lo que te he comentado, se le deja el remanente en la empresa, en el vivero de la empresa adjudicataria. Y ellos no lo sirven, porque preferimos, por cuestión de lógica, que lo tengan ellos allí antes que nosotros, nuestro vivero, que se puedan, tal vez, pues, entre comillas, hará perder algunos. Y no lo sirven, y se han ido reponiendo durante el lunes y el martes de esta semana, la zona que hemos visto que a lo mejor, pues, sobre todo por inclemencia meteorológica, pues se han visto más afectados. Por cierto, que hablando de comercio, ya por cerrar un poco, decir que durante este mes, lo recordamos, digo, en cuanto al mercadillo, que está viniendo cada martes, ¿no? Puede verse, como veíamos en una de las ocasiones, interferido por la lluvia. De hecho, tuvo que uno de estos martes atrás suspenderse la visita de los comercios, lo que es el mercadillo, pero por ejemplo el próximo martes, en principio, y si la lluvia no lo impide, pues también, ¿no? Digo que es diciembre el mes de mayor número de visitas, por razones obvias, ¿no?, del mercadillo. Sí, además se suele dejar este último mes para cuadrar las fechas que se han quedado, digamos, sueltas por motivo de inclemencia meteorológica. Y este mes pues sí han venido durante todos los martes. Ya la semana pasada tuvimos la comisión municipal de mercado ambulante con los representantes del mercadillo, y los distintos grupos políticos que quisieron, bueno, también invitados, quisieron acudir, y bueno, comentamos ya y dejamos cerrado el calendario del año que viene, que cuando pase un poco este vorágine que tenemos en estos días, pues se publicará en las distintas redes de como redes sociales del ayuntamiento y medios de comunicación, para que todos los ciudadanos pues tengan ya la plantilla de cómo va el mercadillo durante todo el año. Evidentemente sabemos que los días de lluvia pues se suelen pasar al martes siguiente, y nada, eso durante todo, queda un martes ya para finalizar el año, será el último, y próximamente pues ya sacaremos el calendario que acordamos con ellos para 2026. Y es verdad que hay novedades en todas las áreas prácticamente, ¿no?, bajo responsabilidad de José Gabriel, digo, porque también relacionado con el cementerio, bueno, pues apuntar que hay un horario especial, ¿no?, de apertura, como es característico durante las fiestas navideñas, y en este caso estaríamos hablando en los días principales, pues el horario de mañana, ¿no?, de 8 a 2 del mediodía. Es exactamente, de los días 24, 25, bueno, ya han pasado, el 31, 1 y el 5, 6, pues el horario es de 8 a 2. Y bueno, simplemente era por también, como se suele hacer, pues para que los trabajadores también tengan ese descanso, puedan estar con su familia. Evidentemente, pues si hay cualquier sepelio, pues ellos están, digamos, de guardia y acudirán como no puede ser de otra manera. También recalcar que desde la semana pasada, pues ya lo que es la segunda sala nos la entregó la empresa adjudicataria de la obra, así que ya tenemos dos salas totalmente en activo. Sé que volvemos lo que es un poco a la normalidad. Yo siempre intento, siempre que acudo a los micrófonos de Radio Brick, pues pedir disculpas a los familiares, porque siempre que acudimos al cementerio, pues no suele ser por algo bueno, siempre es para temas un poco más desagradables, y sabemos que, bueno, conteniendo la obra allí, pues incrementa un poco lo que es la problemática, suele haber más ruido, aunque los operarios intentan, bueno, evitarlo, pero sabemos lo que son las obras, suele haber más suciedad, se intenta reforzar, pero bueno, así que como novedad, pues eso, ya desde la semana pasada tenemos lo que era la antigua sala A, que era la primera que teníamos, que también está totalmente lista. Insisto también, y siempre lo recalco, el mobiliario ahora mismo que tenemos era el anterior, porque cuando finalice la obra, pues se colocará lo que es el mobiliario nuevo, que esperemos que mes y medio o cosas así, pues ya esté la otra sala finalizada. Muy bien, pues también la precisión en ese sentido, en torno a las mejoras que se están desarrollando, esa reestructuración de las salas en el cementerio municipal. Pues todo esto al hilo de ese horario especial de apertura en estas fiestas navideñas, y con eso nos vamos a quedar al final en un amplio repaso, porque coinciden, ya decimos, novedades en las distintas delegaciones bajo responsabilidad de José Gabriel, pero destacamos, sobre todo con lo que comenzamos, la visita del cartera real, en este caso, tanto hoy como mañana, en el centro de la Avenida de España, en ese local habilitado, antiguo Stradivarius, de 11 a 1 y media y de 5 a 7 y media de la tarde. Así que con el llamamiento a la participación de los más pequeños, pues nos vamos a quedar. José Gabriel, lo dicho, agradeciéndote todos estos minutos y la información al respecto. Sobre una de las citas destacadas estos días en nuestra localidad. Pues sí, Juan Carlos, simplemente voy a acabar eso invitando a todos a que lleven a los más pequeños, que creo que lo van a pasar bien, van a disfrutar, y nada, felicitar de nuevo las Navidades a todos los briqueños y briqueñas, y desear un feliz 2026 lleno de salud. Yo siempre digo, pido salud, lo demás lo intentaremos buscar. Claro que sí. Pues José Gabriel, igualmente, y lo dicho, muchas gracias, un saludo. Gracias.